Vamos con a iniciar el mensaje del día de hoy, penúltimo tema de la serie, el conocimiento de Dios. Y pues hemos visto muchos, ya varios mensajes acerca de los atributos de Dios, el conocimiento de Dios. Hemos estudiado su amor, su paz, su fidelidad, su eternidad, su omnipresencia, omnipotencia. Han sido ya cerca de 6 meses de estudio acerca de los atributos de Dios. Y hay algo muy importante que nosotros debemos entender y saber acerca del conocimiento de Dios, que es el saber que Dios es nuestro Padre. Y el tema de hoy se titula La paternidad de Dios. Dentro de este conocimiento acerca de Dios, eso es algo relevante, saber que Dios es tu Padre. Muchos ven a Dios como el amigocho, el compiche, el compadre, el buena onda, pero antes que cualquier otra cosa, Dios es tu Señor, Él es tu Padre. Y vamos a estudiar este tema el día de hoy, y quiero que abra su Biblia en Isaías 64:8. Isaías 64:8. Dice la palabra de Dios: Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Tú eres nuestro Creador. Isaías 64:8. En otra versión. Dios, tú eres nuestro Padre, dice, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Tú eres nuestro Creador, dice la Biblia. Dios ha delegado desde la creación a los padres biológicos. ¿Cuántos son padres? Yo soy padre. Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros como padres biológicos, la tarea de nosotros preparar el corazón y la mente de nuestros hijos, instruyéndolos en la disciplina y en el temor de Dios. Esa es nuestra principal responsabilidad como padres, enseñarlos a conocer a Dios, a tener temor de Dios. Pero lamentablemente, la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría de los padres biológicos han fallado en esa área. Aún entre los que estamos aquí, nuestros padres fallaron en esa área de disciplinarnos y enseñarnos el temor de Dios. Y este mensaje, la paternidad de Dios, nos va a ayudar a restaurar la imagen paterna que se ha distorsionado y que nos ha alejado del verdadero conocimiento de Dios como Padre. Nos ha distorsionado esa imagen paterna de Dios. Y hoy, el título de padre invoca una idea que es un poco mermada, torcida, una idea reducida de lo que realmente es un padre. Al referirnos a este concepto, estamos hablando en la actualidad, al referirnos a la palabra padre o lo que significa un padre, hoy se tiene la idea de alguien que es una persona muy lejana, alguien que no le importa mucho lo que pasa en nuestro corazón. Y la responsabilidad de un padre no debe ser un privilegio más que una obligación, pero en nuestros tiempos actuales el ser padre es más una obligación que se adquiere a un privilegio que nosotros debemos realmente disfrutar y vivir. Hoy se enseña a cuidar a los hijos, enseñándolos no solamente a no molestar a los demás, Pero es raro el padre verdadero que se toma el tiempo para enseñar a sus hijos, para sentarse con ellos y platicar, para orar juntos. Es raro el padre que se toma el tiempo con su hijo para tener un día de calidad con él. La gran mayoría de los padres se enfocan mucho a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a mi espacio, dicen muchos por ahí. Y esta triste sátira no es muy ficticia, es una realidad que está enfrentando nuestra sociedad. El ser padre, por tener que serlo, se ha vuelto una cosa muy común en nuestros días. Y desgraciadamente no tenemos a veces, muchos de nosotros no tuvimos un gran ejemplo, una figura paterna a la cual nosotros pudiéramos seguir, pudiéramos imitar. Y vemos cómo hay casos en nuestra sociedad que los padres no le importa su familia, no le importa los hijos. Es más, abandonan a los hijos y a la familia para irse a acostar con otra mujer y tener hijos con otra mujer. ¿Tú crees que esa es la imagen correcta de un padre según la Biblia? Para nada. Pero eso es lo que hoy estamos viendo. Hoy es muy común que un padre tenga hijos con diferentes mujeres y nadie dice nada. Es algo común, es algo normal, entre comillas lo digo. Y tristemente, en algunos casos, los padres, fíjate, los mismos padres han hecho un daño indecible a sus hijos. ¿En qué aspecto? Al mentirles, los están dañando. Yo creo que algunos de nosotros, nuestros padres, en algún momento nos mintieron. Hacen un daño indecible al rechazarlos. ¿Tú puedes creer que hay padres que rechacen a sus hijos, que se avergüencen de sus hijos? Sí los hay. Hay padres que golpean a sus hijos sin razón alguna, simplemente porque llegaron enfadados del trabajo, cansados, agotados, y los golpean, los azotan, azotan a sus hijos. Las palabras que muchos padres hoy les dicen a sus hijos asesinan los ideales que ellos tienen y crecen frustrados, crecen amargados y con tendencias suicidas. Las estadísticas nos muestran que está creciendo el índice de niños que terminan suicidándose. Niños desde los 7 años, 8, 10 años suicidándose porque no encontraron un hogar donde supuestamente debían tenerlo. Hoy muchos padres menosprecian a sus hijos con calificativos burdos, ¿no? Apodos despreciativos hacia ellos, como eres un tonto, eres un menso, eres un idiota, eres tarugo, les dicen, eres un retrasado, que no ves lo que estás haciendo. Eso es algo de todos los días y en muchas familias de nuestra sociedad. Los padres... Hay casos de papás, de padres que literalmente han abandonado a sus hijos recién nacidos en el contenedor de basura. Literalmente. Y por la gracia de Dios fue que alguien fue pasando por ese lugar y escuchó a un niño llorando en ese contenedor, en ese cesto de basura. Son casos reales, no les estoy exagerando. Está sucediendo y ha sucedido. Aún peor, padres que abusan sexualmente de sus hijos. Es algo serio y delicado lo que les estoy diciendo, pero esa es la figura paterna que hoy tenemos en gran parte de nuestra sociedad. ¿Un padre abusando sexualmente de su hijo para tener placer? Realmente no encuentro un calificativo para mencionarlo. Padres que echan a sus hijos a la calle por quedarse con la amante. Sucede. Yo he leído esas noticias, las he escuchado. Y el hijo ahí está, solo, abandonado, viviendo, durmiendo en la banca del parque porque su papá lo echó de la casa. Porque el amante no quería al niño. Qué bonita imagen paterna, ¿no? Y peor, el extremo máximo, ¿no? Padres asesinando a sus hijos fríamente. Y estas son algunas de las atrocidades que cometen los padres hoy sobre los hijos. Y debido al pobre ejemplo de los padres, a esa imagen paterna que hoy tenemos, que está degenerada, deficiente. Muchos cristianos hoy tienen dificultad con respecto a la paternidad de Dios. Les cuesta trabajo el mirar a Dios como un padre, porque tienen una imagen distorsionada de lo que verdaderamente es ser padre. Hoy los cristianos les cuesta trabajo confiar en Dios porque nunca aprendieron a confiar en su Padre terrenal y no pueden sobreponerse a las circunstancias que vivieron con sus papás aquí en la tierra. Y de esa misma manera, lo que vivieron con sus padres lo vienen reflejando, vienen teniendo esa lucha en cuestión a su relación con Dios. Les cuesta relacionarse con su Padre como Dios. Les cuesta abrir su corazón a Dios porque jamás su papá terrenal fue bueno para sentarse con ustedes y decir: quiero escuchar qué es lo que hay en tu corazón hoy. Y la gran mayoría de los que vivimos hoy, es rara la ocasión en que realmente nuestro Padre se preocupó por lo que estábamos sintiendo. Y a veces nos cuesta acercarnos a Dios y confiarle a Él todos nuestros problemas, porque pensamos que nos ignorará, creemos que a Él no le importará lo que estamos viviendo. Y esos cristianos parece que están destinados a relacionarse con Dios de una forma muy limitada, porque lo relacionan a la ingrata manera en cómo se relacionaron con sus padres terrenales. Y muchos encuentran difícil encontrar en Dios alguien en quien confiar. Muchos encuentran difícil confiar en la provisión de Dios, porque sus padres terrenales muchas veces fallaron o simplemente no les preocupó proveer las necesidades básicas que algunos tenían. Y nos quedamos con esa idea distorsionada de Dios. Y hay casos reales acerca de la frialdad de los padres hoy en nuestra sociedad. En la Ciudad de México, estaba leyendo esto, me impactó. Un padre, fíjate, un papá, narra cómo él con sus propias manos asfixió a sus hijos en un parque y la manera en cómo ellos luchaban por sus propias vidas. Este hombre narra su experiencia de esta forma, dice: agarré a mi hija, la abracé con mi mano izquierda y con mi mano derecha le tapé la boca, aproximadamente unos 2 minutos o más, apretándola contra mi cuerpo, a la altura de mi pecho y con toda la fuerza que podía. Isis, que es el nombre de su hija, trataba de defenderse, moviéndose y tratando de zafarse, cosa que no logró hasta que dejó de moverse. Y mirándola, que tenía los ojos cerrados, procedí a tocarle el pecho y ya no latía su corazón. Eso fue lo que narró ante las autoridades este tipo cínico. Él vio cómo su hija moría en sus brazos y él cómo ejercía la fuerza para asfixiarla. Vi otro caso que me llamó la atención, dice: padre asesina a su hijo por comer mermelada. Suena tonto, pero es real. El niño de 3 años murió por los golpes de su papá. Todo por agarrar la mermelada que el papá quería para él. Qué lamentable, ¿no? Y ahí un caso que me llamó la atención, de una familia que se había comprado un automóvil nuevo. Y el papá, pues, amaba ese auto, ¿no? Como la gran mayoría de los hombres aman sus autos. Y llegaron a una estación de gasolina. Y los papás se bajaron del auto para ir a comprar algo al súper y dejaron al niño en el auto, encerrado. El niño tenía apenas 3 años. Y el niño, como todo niño, travieso, inquieto, encontró un marcador, un plumón, y empezó a rayar y tachonar las vestiduras del carro nuevo. Empezó a escribir en todo el tapizado del automóvil. Como todo niño, con mucha alegría, emocionado, mucho entusiasmo. Y después de un rato llegaron los papás. Y al ver el automóvil rayado, todo rayado el tapiz, esta historia dice que el papá En ese momento comenzó, se encendió en furia. Se enojó tanto al ver su automóvil rayado con un marcador que comenzó a golpear al niño con sus propias manos inmediatamente. Y empezó a golpearlo con mucha fuerza, a tal grado que tuvieron, fíjate, esto hasta se me pone la piel chinita, tuvieron que sacarle al niño de entre los golpes del propio papá, un niño chico. Y el niño estaba quedó tan mal, tan dañado, que tuvieron que llevarlo al hospital. A los días sonó el teléfono y el papá contestó. Y hablaban del hospital para informarles que era necesario que fueran a ver al niño porque las cosas se habían complicado y que no había otra opción más que amputarle las manitas. Cuando el padre entró a la habitación del hospital, ya después de amputarle sus manos, esta historia dice que el niño sonriendo al ver, fíjate todavía el niño sonriendo al ver entrar a su papá en el hospital, le dice: hola papi, ya aprendí la lección, ya entendí, pero ¿puedes darme mis manitas? Me quedé. Y al ver este cuadro dice esta historia que el papá salió de aquella habitación llorando y fue directo a suicidarse. ¿Por qué le damos tanta importancia a veces a las cosas materiales? ¿O le damos tanta importancia a nosotros mismos? Que no tenemos temor de maltratar o de golpear a nuestros propios hijos. Son historias reales, no las inventé. Y esa es la imagen hoy que tenemos acerca de un padre. Qué bonito, ¿no? Qué orgullo, qué vergüenza. Y el diccionario define la palabra paternidad de su raíz hebrea, que significa, fíjate lo que es un padre. Un padre significa ser un nutridor, alguien que alimenta, un protector. Padre es un sustentador, un proveedor. Habla de un estado y una calidad de alguien que cuida, que protege lo que es suyo. Un verdadero padre brinda una confianza tal, tal debe ser la confianza de un padre, que un hijo disfruta el depender de su continuo cuidado. Al confiar nosotros en Cristo como nuestro Padre, nosotros dependemos de su protección para nuestras vidas en cualquier aspecto. Eso es ser un verdadero padre, alguien en quien tú encuentras un refugio, en quien tú encuentras seguridad, en quien tú encuentras la provisión de todas las cosas. Pero vemos los padres terrenales que hoy, supuestamente, deberían ser ejemplo a sus hijos, son una vergüenza. Y muchos de nosotros nos hemos quedado con una impresión distorsionada de lo que realmente es un padre, y por esa razón nos cuesta a veces el entender cómo Dios se va a preocupar por nosotros si el papá que nos engendró jamás tuvo la delicadeza de poner atención a tus necesidades. Pero hoy vamos a estudiar esto y vamos a ver que lo que el hombre terrenal como Padre manifiesta no es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Y la palabra engendrar viene de la raíz griega genao, que metafóricamente se utiliza en la Biblia del acto de gracia de Dios al conferir a aquellos que creen una naturaleza nueva. La Biblia dice que nosotros somos ahora nacidos de Dios. Él es nuestro Padre. Ahora, cuando hemos nacido de nuevo por medio de la fe, estamos en una disposición espiritual de niños, de hijos delante de Dios. Y Él pone en nosotros su Espíritu Santo. Y somos llamados como hijos delante de Dios porque hemos nacido de nuevo. En 1 Juan 3:9, Primera de Juan 3 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, fue engendrado por Dios, ahora es constituido hijo de Dios. Y la palabra nacido es la palabra griega genao, que significa engendrar. Y este vocablo genao se utiliza principalmente para referirse a un hombre que engendra hijos mediante su esperma. No se refiere a mujeres dando nacimiento a niños, sino al hombre que deposita la semilla. Y la palabra simiente es la palabra griega esperma, que significa algo sembrado, algo que ha sido puesto, algo que produce una descendencia futura, un remanente. Nosotros, dice la Biblia, hemos nacido de Dios por medio de la fe. Tenemos una nueva naturaleza. Cuando creímos en Cristo, Él puso su Espíritu en nosotros y nosotros nacimos no de una simiente corruptible, sino una simiente incorruptible. Dios nos ha dado la salvación y esa salvación va a permanecer en nosotros hasta que Cristo venga por su iglesia. Una de las primeras cosas que aprendemos cuando nosotros hemos nacido de nuevo es que a partir de nuestra nueva naturaleza, de lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida del creyente, ya no somos espiritualmente huérfanos. Antes, en el pecado, antes de Cristo, nosotros vivíamos huérfanos, sin un padre espiritual, sin un protector, sin alguien que nutriera nuestras, que supliera nuestras necesidades, alguien que no, que velara por nosotros. No había esa protección paternal. Pero cuando creímos en Cristo, fuimos constituidos hijos de Dios, porque fuimos engendrados ¿por quién? Por Dios, por la simiente que Él puso en nuestro corazón. Y a partir de ser llamados, de ser constituidos hijos de Dios, es como ahora comenzamos, fíjate, a disfrutar los beneficios de tener un Padre Celestial. En Guadalajara tenemos unos amigos que tienen una casa hogar de niños huérfanos. Las pocas veces que fuimos a visitarlos, tú veías a los niños jugando y felices por todos lados. ¿Sabes por qué? Porque ellos ahora tenían unos padres que cuidaban sus vidas, que los nutrían, que los alimentaban, que cuando estaban enfermos los llevaban al doctor, les daban sus medicinas. Eso es un padre. Antes tú y yo éramos huérfanos. Creímos en Cristo, dejamos de ser huérfanos y ahora, mi hermano, tenemos un Padre que nos sana, un Padre que vela por nosotros, un protector, alguien que nos nutre, alguien que nos ama, alguien que quiere tomar tiempo de calidad con nosotros, alguien. A Dios como Padre le importa lo que hay en tu corazón, le importan tus necesidades, le importa lo que tú eres. Eso es un verdadero Padre. Y comenzamos entonces a gozar de esos beneficios de tener un Padre Celestial. Ya no vivimos en la calle, ahora tenemos un hogar propio. Y la Biblia nos enseña que nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Veamos en Romanos 8:15. Ahora somos adoptados como hijos de Dios. Romanos 8:15. Dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Tenemos un espíritu de adopción, hemos sido llamados hijos de Dios. Y esta palabra, adopción, en su raíz griega significa alguien colocado. significa colocar en el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural o biológica. Esta adopción, bajo la cual Dios nos ha aceptado, produce ahora en nosotros como cristianos, esta adopción de Dios produce en nosotros una conciencia de que estamos afiliados a la familia de Dios. Ahora esta adopción produce una conciencia, un pensamiento y una forma de vida que corresponde a un hijo. Ya no somos huérfanos, ya no vivimos en la calle, ahora estamos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Hubo un tiempo en el que tú y yo estábamos bajo el control absoluto de nuestra naturaleza pecadora. Éramos huérfanos espiritualmente. ¿Pero qué pasó? Dios, en su misericordia, Él nos ha tomado, nos ha elegido, nos ha adoptado para ser posesión exclusiva y únicamente de Él. El pasado que tú tuviste ya no tiene ningún derecho sobre tu vida. Lo que tú hiciste ya no tiene derecho para gobernar tu futuro, porque ahora has sido adoptado por Dios y Dios es el único en tu vida que tiene el derecho absoluto de cuidarte y guardarte. Eso es ser un padre verdadero. El pasado que tú tienes ya ha quedado cancelado. Ponte a pensar dos segundos acerca de tu pasado. Piensa en la cosa más horrenda que has hecho. Da vergüenza. Y dices, y aún así Dios me aceptó. Aún así, Él te adoptó. El pasado ha quedado cancelado. Las deudas que teníamos espiritualmente hablando han sido borradas, han sido anuladas. ¿Y ahora qué pasa mediante esa adopción y ese nacer de nuevo en la fe? Ahora estamos empezando una nueva vida con Dios. Ahora la Biblia nos enseña que somos herederos de todo lo que es suyo. ¿Entiendes eso? Ahora somos herederos con Cristo. Todo lo que es suyo nos pertenece a nosotros. Ahora, dice la Biblia, somos coherederos con Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Y lo que Cristo hereda, nosotros también lo vamos a heredar. Si Cristo tuvo que sufrir, la Biblia nos enseña que nosotros también vamos a heredar ese sufrimiento. Por eso, si tú estás sufriendo como cristiano, no te preocupes. Cristo sufrió también, pero, escuche esto, pero así como Cristo resucitó a la vida y a la gloria eterna, tú como hijo de Dios, adoptado por Él, también vas a heredar esa gloria y esa vida eterna por todos los siglos. Esa es nuestra herencia, somos coherederos juntamente con Cristo. Y en esta alegoría que Pablo está dando, nos está enseñando acerca de la adopción, que cuando una persona llega al conocimiento de Cristo, ahora a partir de ese momento entra a la familia de Dios. Y esa persona, a pesar de que no había hecho algo que lo mereciera, o acaso alguno de aquí ha hecho algo que merezca el amor de Dios, la misericordia de Dios, absolutamente ninguno de nosotros. Pero ¿qué sucedió? Dios, el gran Padre, el Padre verdadero, ha tomado al perdido, al indigente, al huérfano, al desahuciado, al endeudado pecador y lo ha adoptado como su propio hijo, poniéndole un apellido, dándole un nombre, de forma que ahora esa orfandad ha quedado en el pasado. Tú y yo éramos huérfanos, pero ya no estamos solos. Ya no somos solitarios, ahora somos parte de esa familia de Dios y tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros todo el tiempo. Esas deudas que tuvimos espiritualmente han quedado anuladas y hemos heredado la gloria eterna en Cristo Jesús. Y la Biblia nos lo dice en Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros que estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Colosenses 2:13 dice, os ha dado vida juntamente con Él, estábamos muertos, huérfanos, Pero Cristo nos dio vida con Él. Perdonándonos, dice la Escritura, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y el verso 14 es un versículo muy poderoso. Es un versículo que deberíamos aprenderlo de memoria, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Él la ha quitado de en medio y la ha clavado en la cruz para que tú tengas libertad. Para que tú ahora seas llamado hijo de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, ya no estamos esclavizados. Ya no debemos tener miedo, por el contrario. Ahora el Espíritu Santo nos ha convertido en hijos de Dios. Y ahora, por medio de esa renovación espiritual, dice Pablo, podemos llamar a Dios Abba Padre. Y esta palabra Abba Padre era un término utilizado entre los niños judíos para referirse a su papá con cariño, con ternura, con delicadeza. Es como en México llamar a un papá papito o papi chulo. Y esa expresión Abba Padre habla acerca de esa intimidad, de esa confianza, de esa ternura. Que tú y yo podemos acercarnos a Dios y decirle, papito mío, eres mi padre. Abba Padre, hay esa confianza. Y fíjense, Dios es tan santo, lo hemos visto. Dios es omnipotente. Dios es tan soberano, tan fiel, tan poderoso. Está en todos lados, está en todo lugar. O sea, realmente no hay comparación, hablando de nosotros con Dios, no hay una comparación con Él absolutamente en nada. Y aún así, siendo Dios un ser supremo, Él nos invita a llamarlo Abba Padre. Esa confianza. Él te invita a que tú le llames ahora papito, porque has recibido ese espíritu de adopción por el cual ahora puedes clamar, eres mi Padre. Eres mi Señor, eres mi Padre, mi papito. Y este término Abba es ese término de amor, de cariño, que habla de esa cercanía entre tú y Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este es uno de los beneficios que nosotros adquirimos cuando nos acercamos a Dios. Un espíritu de adopción por el cual podemos acercarnos a Dios y el cual podemos llamarlo papito mío. Habla de esa confianza. Y es el Espíritu Santo, dice la Biblia, quien da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Aquí en este lugar, cada quien sabe quién es hijo de Dios. Aquí lo sabe. Nadie puede decir, es que yo no sé si soy salvo. No. La Biblia es clara, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que realmente hemos sido perdonados, hemos sido limpios de nuestros pecados y que Dios ya nos ha adoptado. Lo sabemos, yo lo sé, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y Dios nos revela esta verdad desde que nacemos de nuevo. Hay algo diferente en ti. Y existe a partir de ese momento esa relación especial entre nosotros como hijos y Dios como Padre. Jesús mismo nos enseñó, en Mateo 6, 9, no lo busquen, Jesús mismo nos enseñó acerca de la importancia de la oración. ¿Cómo debíamos orar? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué la expresión Padre? Porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector, Él es el que nos sustenta, Él es el que vela por nuestras enfermedades, Él es el que vela por nuestro bienestar en todo tiempo. Eso habla del carácter de Dios. Además, también Jesús nos habló que Él, al ascender al cielo, prepararía un lugar para nosotros donde podríamos morar con nuestro Padre Celestial. También vemos cómo Jesús nos habla de que nosotros tenemos una morada eterna con Cristo Jesús en Juan 8:35. ¿Por qué habla de morada? ¿Por qué habla de hogar? Porque somos parte de la familia de Dios. Y Él es el Padre con el que nosotros estaremos por siempre. Al ser hijo de Dios, al ser llamado hijo de Dios, que Dios sea tu padre, ahora tú tienes una identidad en Él. Éramos huérfanos, sin apellido, sin nombre, pero ahora en Cristo tú tienes una identidad, como nos lo dice Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, observa, pon atención a ese amor que te ha dado el Padre, para que seamos llamados como hijos de Dios, ya no huérfanos, ya no desamparados, hijos de Dios. Y luego dice algo muy interesante: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad, dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? La palabra llamados es la palabra griega kaleo. Y esta palabra se usa con un objeto personal, de llamar a alguien de forma personal, invitarlo, de convocarlo a que sea parte de ese llamamiento divino. Esa palabra llamados en el griego también nos da la idea de participar de las bendiciones que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora en Cristo Jesús, Dios nos ha puesto un nombre. Ahora somos llamados por un nombre. Ahora hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido llamados porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, que quita todo el pecado de nuestra vida. Y al tú venir a Cristo, al tú ser lavado, renovado, nacido de nuevo, tú tienes una identidad en Él. Ya no eres como el mundo, ya no piensas como el mundo, tienes ahora una identidad en Cristo Jesús. ¿Y qué es la identidad? La identidad habla de quiénes somos. La identidad muestra y manifiesta nuestras características personales. Una identidad habla de quién eres, habla, da información acerca de tu vida, que te permite diferenciarte a los demás. Como hijos de Dios, esa identidad que nosotros tenemos debe ser diferente a la que el mundo tiene. Por eso dice aquí Juan, por eso ya el mundo no nos conoce, porque cambiamos nuestra identidad. Cambiamos nuestras costumbres, cambiamos nuestra forma de vivir, nuestra vida, nuestra forma de divertirnos, nuestra forma de buscar la felicidad. Ahora somos diferentes en Cristo Jesús. Y Juan declara que hay una razón por la que el mundo no nos conoce. Por la que el mundo, esta palabra que no nos conoce, esta palabra también significa, hay una que el mundo no comprende. Es por eso que a causa de la realidad de que ahora somos hijos de Dios, para el mundo somos desconocidos. Ya no nos conocen. No sé si te pasó en algún momento de tus inicios en la vida cristiana que tus amigos te decían, es que ya eres diferente, ya no nos sentimos a gusto contigo, ya no nos divertimos contigo. ¿Por qué? Porque eres diferente, has cambiado tu identidad, eres otra persona en Cristo Jesús, eres hijo de Dios. Antes andabas en la calle, huérfano, harapiento, sucio, pero ahora entras a la familia de Dios, has sido lavado, vestimentas nuevas, peinadito, perfumadito, eres irreconocible. Esa es la identidad que nosotros adquirimos como hijos de Dios. Por eso dice Juan, el mundo no nos conoce, por esa realidad que estamos viviendo hoy, que hemos adquirido el estado de hijos de Dios. Ahora somos desconocidos, ahora somos diferentes. Y todo el curso del mundo y los ideales del mundo, las filosofías del mundo, todas ellas se mueven y giran en un gran desconocimiento de Dios. El mundo, la gente del mundo no quiere saber nada acerca de Dios. Por eso te desconocen, por eso el mundo no nos conoce ya, porque pensamos diferente. Isaías, tenemos un nombre que Dios nos ha dado. En Isaías 43:1, la Biblia dice que ahora nosotros somos creadores de Él. Y dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y me encantan estas palabras. Dice la Biblia, no temas, porque yo te redimí. Eres mi hijo. No temas, porque yo te redimí. Y luego dice, te puse nombre. Eres parte de la familia de Dios. Ahora Dios es tu padre. Te puse nombre, mío eres tú. Y luego en el verso 2 vemos las características de un verdadero padre. De un padre que es protector, de un padre que vela por nuestro bienestar. Dice el verso 2, cuando pases por las aguas, yo, dice el Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te van a negar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿De qué nos habla esto? De la protección de Dios como nuestro Padre. El cuidado de Dios como nuestro Padre. Él estará, dice ahí, Él estará contigo donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Y nuestro nombre, ese nombre que Dios nos ha dado, nos da una identidad y nos da un sentido de pertenencia a la familia de Dios. Y la Biblia nos enseña que del Padre recibe nombre toda familia, tanto en el cielo y en la tierra. En el sentido natural, los hijos son el reflejo de sus padres. Nosotros somos, aquí en la tierra, el reflejo de nuestro Padre Celestial. Porque somos personas que han sido redimidas de la orfandad a un hogar por medio de Cristo Jesús. Ahora, al ser tu hijo de Dios, ahora tú conoces el amor de un padre. Un niño que vive en la calle huérfano, él no sabe lo que es el amor de un padre. Él no sabe lo que es que alguien se preocupe por ti. Los niños de la calle únicamente conocen el abuso, conocen la violación, conocen una vida obscena, una vida en la que para poder sobrevivir tú tienes que aplastar a otros. ¿Algún día has platicado con un niño de la calle? Son salvajes, son fríos, son duros muchos de ellos. Pareciera que no tienen sentimientos. No les importa nada. Si es necesario robar, ellos roban. Esa es la vida de una persona de la calle, sin padres, sin tutor, sin alguien que los discipline y los enseñe. Pero cuando llegamos a la familia de Dios, esa dureza que antes teníamos, esa frialdad, ahora cambia al nosotros quedar rendidos y conmovidos por el amor de un padre que nos abrazó, que nos limpió, que nos amó y nos besó. En Juan 16:27. Juan 16:27. Ahora conocemos el amor del Padre. ¿Cuántos han conocido ese amor del Padre? Te llena, descansa, ¿cierto? Hay paz en tu vida, hay una seguridad de saber que Dios jamás te abandonará. Juan 16:27. Dice la Biblia, pues el Padre mismo, ¿qué? Os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre mismo os ama. Juan 3:16, todos nos lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, no sea huérfano más, sino posea la vida eterna, sea hecho hijo de Dios. No hay una palabra, ni con un pincel, ni el mejor poeta, ni el mejor escritor, jamás podrá completar, terminar lo que significa la manifestación del amor de un padre. No hay palabra para expresarlo. Una pluma no nos ayudaría mucho. El mejor poeta se trabaría. El mejor escritor se cansaría de poder expresar el amor de un padre. Pero un padre, lo hemos visto, es alguien que te protege, que te cuida, que te ama, que se interesa en ti. Y muchos de aquí, en algún momento, y la gente más, la gente del mundo, muchos al preguntarles qué significa para ti un padre, muchos lo podrán definir con alguna palabra irritante. Algunos, pues, bueno, para mí un padre es alguien que te abandona. Para mí un padre es alguien que abusa de ti. Para mí un padre es alguien que te golpea. Alguien que te mantiene en soledad. Alguno dirá, pues para mí un padre es alguien que te manipula solamente a su conveniencia. Otro podrá decir, bueno, para mí un padre es alguien que te da temor y miedo ni acercarte. Para mí, otro dirá, para mí un padre es alguien que despertó odio en mí. Y hay gente que dice, y maldigo a mi padre, ¿sí? Así te lo dice, ¿no? Sin tapujos. Pero el verdadero amor del padre, eso nos debe dar seguridad. Nos debe dar confianza. Yo como padre de mis hijos, es lo que yo les quiero brindar. Que ellos tengan seguridad, que ellos tengan confianza de que pase lo que pase, yo siempre permaneceré con ellos, a su lado, apoyándolos, amándolos, respetándolos, dándoles su lugar como hijos. Y el amor del Padre, de Dios, a nosotros como cristianos, hijos nacidos en la fe, nos debe dar seguridad y confianza. Por eso la Escritura nos enseña que el perfecto amor echa fuera todo temor. Esto está en 1 Juan 4:18. Vamos a verlo. Tú debes sentir seguridad y confianza en Dios. Si tú eres un cristiano esclavo del miedo, de la inseguridad, de la incertidumbre, es porque no has conocido completamente el amor de un padre, porque si lo conocieras, tú fueras libre de todo temor. Es lo que la Biblia nos enseña. 1 Juan 4:18. Dice la Escritura, en el amor no hay temor, sino que dice el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El del Padre, el de Dios. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor que antes nos gobernaba. Porque el temor, ¿qué dice ahí? El temor, ¿qué trae? Lleva en sí castigo. De donde el que teme, o sea, aquella persona que tiene miedo, que tiene temor, incertidumbre, de donde el que teme, ¿qué dice? No ha sido perfeccionado en el amor, no ha sido lavado por la sangre preciosa de Cristo, no ha conocido lo que es la fe, no ha conocido lo que es el perdón, no ha conocido lo que es la misericordia. Y este verso nos está hablando de que el temor no tiene cabida en el amor. Un cristiano no puede vivir atemorizado, no puede vivir inseguro. Un temor vive en completa confianza y seguridad porque el amor del Padre se ha manifestado sobre su vida. Y pase lo que pase, pase los ríos, pasen las aguas, el fuego, dice Isaías, yo no te voy a abandonar, estaré contigo donde quiera que vayas. Ese amor de Dios a nosotros como cristianos nos da esa confianza. ¿Y qué? Si tu vida se pierde mañana, ¿eso es ocasión para tener temor? No, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, toda inseguridad, toda duda. El temor no tiene cabida en el amor. El amor, que dice aquí Juan, que nos ha perfeccionado, el amor de Dios que nos ha perfeccionado, ahora produce en nosotros una dependencia total de Dios, una confianza plena y echa fuera, arroja, lanza fuera de nuestra vida todo ese temor que antes nos invadía. La finalidad de la muerte de Cristo en la cruz fue librarnos de la esclavitud del temor. ¿De cuál temor? ¿De cuál miedo? El temor al castigo eterno. Y hemos sido librados de ese temor. Un cristiano renovado, nacido de nuevo en la fe, ya no vive con el temor a que será castigado en el infierno, porque ahora es que constituido un hijo de Dios, parte de la familia de Dios. El temor, la Biblia nos enseña, lleva castigo en sí mismo. ¿Y qué es lo que produce el temor en un cristiano? Siempre está revolviendo su mente, haciéndolo ver su pasado para que vea las consecuencias de sus actos pecaminosos. Y el acusador, Satanás, así llega a nuestra vida, nos acusa de aquellas cosas que hicimos en el pasado y quiere poner temor en nuestro corazón. Pero cuando tú entiendes el amor del Padre, dices: no, Satanás, espérate, ahora soy un hijo de Dios, es cierto, hice muchas cosas malas en el pasado, es cierto, asesiné, es cierto, defraudé, es cierto, robé, pero ahora, escucha, la sangre de Cristo me ha lavado y ahora yo soy un hijo de Dios y ya no tengo temor, ya no tengo miedo a las consecuencias de un futuro castigo eterno en el infierno, porque Cristo me ha salvado con su preciosa sangre. A eso se refiere la Biblia. El amor del Padre echa fuera nuestro temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor en nuestra vida, porque el temor, dice la Biblia, lleva en sí castigo. ¿Por qué? Dice la Biblia que el que sigue temiendo, no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, cuando tú eres hijo de Dios, el tener a Dios como nuestro Padre, también debes saber esto, que ahora tú tienes la provisión para todas tus necesidades. Eso es lo que un padre hace. En Mateo 6:8. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:8. Si Dios es tu padre, ahora tú tienes la provisión para tus necesidades. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos entienden realmente lo que estoy diciendo? Tenemos un año aquí en Puerto Vallarta, lo cumplimos ahora en julio. Y hemos visto la mano fiel de Dios sobre nuestras vidas, sobre mi familia. Y yo he visto cómo Dios ha provisto las necesidades que tengo y mi familia tiene. ¿Sabes por qué? Porque soy su hijo. Porque tengo una confianza plena en Dios. He conocido el amor del Padre y sé que Dios no me abandonará. Sé que Dios no me permitirá estar huérfano otra vez. Porque ahora yo tengo el apellido de Dios, el nombre de Dios. Él es mi Padre. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Dios provee nuestras necesidades y verdaderamente somos sus hijos. No te va a dejar, no te va a desamparar. Mateo 6:8 dice... Dice, no os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre, ¿qué dice? Sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo se las pides? Antes, dice, antes que vosotros le pidáis, Dios ya sabe lo que necesitas. Por eso, a mi perspectiva personal, la oración no es para estar pidiendo todo el tiempo. Hay necesidades que sí apremian que nosotros intercedamos y oramos, pero Hoy se mueve mucho que vamos a la reunión de oración de no sé qué, que la oración por la sanidad, que la oración que por los milagros, que la oración que por no sé qué, que la oración de la provisión, que vamos a la reunión tal. Espérese, la oración es para nosotros acercarnos a Dios y decirle, papito, Abba Padre. ¿Y qué dice aquí la Biblia claramente? Y no estoy diciendo que usted no le pida a Dios, sino que no dedique todo el tiempo de su oración a estar solamente pidiendo. Dele prioridad a tener una relación con Él. Y la Biblia es clara, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios, al ser nuestro Padre, Él no necesita ser informado de nuestras necesidades personales. Él no necesita que alguien le avise, oye, la hermana fulanita de tal no tiene para comer. Ah, pues hazme un informe y en 3 días le damos respuesta. No. Dios conoce, Él es Dios, Él es omnisciente. Él conoce, dice aquí Juan, Jesús dijo, Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades antes de que nosotros las pidamos. Él no necesita un informante que le esté actualizando qué es lo que estamos careciendo. Él no tiene un ángel parado en tu refrigerador viendo, sí, la leche se acabó. Oye, señor, y ahí va el informante. Oye, se acabó la leche del hermano ahí. Pues échale, no, ahí va un litro. Él no necesita eso. Él sabe, Él conoce nuestras necesidades. Y Dios no es movido por nuestras incesantes oraciones siempre en lo mismo acerca de la pedidera, porque Él sabe qué es lo que necesitamos y Él atenderá nuestras necesidades en su tiempo perfecto. Pero hoy tenemos un concepto de Dios cerrado totalmente, y nosotros debemos aprender a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en aquel que todo lo suple, porque Él siempre está presente en nuestra vida. Jesús dice, Él sabe de qué necesidades tenemos antes de que nosotros se lo pidamos, confiemos en Él. Esto debe mover nuestro corazón simplemente a extender nuestras manos y correr a sus brazos. Entonces nosotros necesitamos saber que no importa lo que estés pasando, Dios suplirá lo que necesitas. Dios, al ser un Padre perfecto, Él va a proveer las necesidades que tengas para tu cuerpo, el vestir. Él va a proveer lo que tu alma necesita. Él va a proveer lo que tu espíritu necesita. Dios sabe cuál es nuestra necesidad y Él desea, fíjate, el deseo de Dios, ante todo, es que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que aprendamos a pedirle a Dios conforme a su voluntad. Mateo 6:33 nos enseña que busquemos primeramente el reino de los cielos, y que dice, y todo lo demás, todas las demás cosas, os serán añadidas. Pero ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios. Y aún Jesús mismo hizo una comparación acerca del cuidado de los padres terrenales con el cuidado de nuestro Padre Celestial, cuando Él dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial lo dará a los suyos? Dios nos va a proveer de trabajo, Dios nos va a dar salud hasta que sea su voluntad que estemos aquí en esta tierra. Dios nos va a inundar de paz hasta que Cristo venga, nos va a dar amor, va a sustentar nuestra vida diariamente. Entonces, son cosas que nosotros debemos tener siempre claramente. No puedo profundizar mucho en este punto. Ya se me fue el tiempo y quiero pasar a otra cosa. Pero vemos cómo Jesús, al exponer estos puntos, Él está enseñando a las multitudes acerca de la seguridad, del cuidado y la provisión de nuestro Padre Celestial. Que nosotros debemos aprender a depender de Él. Y veamos rápidamente Mateo 6:25. Y vemos en la Biblia cómo, fíjense, la preocupación de Dios y la provisión de Dios no solamente se extiende a nosotros como hombres, sino también la Biblia nos enseña que su provisión y su cuidado se extiende a los lirios del campo. Y la Biblia dice que los viste en gloria, sobrepasando la gloria de Salomón. Aún las aves del cielo, ¿qué dice la Biblia? Dios las cuida y las alimenta. Él se preocupa aun cuando alguna de las aves cae al piso. O sea, Dios tiene cuidado de todo. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis, que dice, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y qué dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, por mucho que nos afanemos, no vamos a poder añadirle centímetros a nuestra estatura, es lo que está diciendo este texto, el 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Verso 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo pregunto, ¿no hará mucho más a vosotros Dios? Verso 31. No os afanéis. No te preocupes, también significa esta palabra en el griego. No estés preocupado, diciendo, ¿qué voy a comer? ¿O qué voy a beber? ¿O qué voy a vestir? Verso 32, porque los gentiles, o sea, aquellos que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los afanes de la vida. Pero vuestro Padre Celestial, nuevamente dice, sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Pregunto, ¿Dios sabe de qué tienes necesidad? Lo sabe, mi hermano. Él es tu Padre. ¿Qué es lo que espera Él de ti? Tu plena confianza. De que Él hará en tu vida su perfecta voluntad. Bueno, tengo que pasar a otra cosa. Me quedé corto con el mensaje, pero quiero terminar con esta historia de un novelista inglés que él relata la historia de un muchacho que era un alumno en una escuela, y el padre de este muchacho trabajaba en un país extranjero y su madre había muerto cuando él nació. Y cuando sus compañeros de escuela hablaban de su hogar, y él veía cómo cuando se iban de vacaciones a ver a sus padres, él veía cómo sus compañeros disfrutaban todo ese tiempo. Pero él era el único que se quedaba en la escuela solo, porque no tenía con quién dirigirse, con quién ir de vacaciones, porque su padre estaba muy lejos, y él se quedaba pues muy triste, sintiéndose solo y sin padres. Él recibía regalos y muchos mensajes, cartas de su papá por correo. Y él tenía en su cuarto un retrato sobre la mesa de su papá. Pero a pesar de todo esto, este niño ansiaba poder algún día verlo y abrazarlo. Y un día este niño recibió la noticia de que su padre iba a llegar a visitarlo. Y el muchacho, inmediatamente al saber el día en que él llegaría, fue corriendo al puerto donde él llegaría a esperarlo. Pasaron muchas horas, él ansioso esperando a que su padre llegara para poder por fin abrazarlo y verlo. Y a medida que él veía ese barco que se acercaba donde venía su papá, él se veía cada vez más inquieto, porque sabía que pronto podría abrazar a su padre. Cuando llega el barco y todo el tumulto de gente comienza a bajar, Él desesperado comienza a observar, a ver, para ubicarlo y correr y abrazarlo. Era lo único que él pensaba. Y cuando vio a su padre, por fin, después de mucho tiempo de no saber de él, de no verlo, cuando lo ve, él corre apresurado, inmediatamente le brinca y se deja abrazar por su papá, quien lo abraza tiernamente. Y la palabra padre para ese niño, hasta ese momento, solamente había sido una palabra. Él veía cómo sus compañeros disfrutaban el ir con su papá. Él no sabía exactamente lo que era un abrazo. Él no había conocido el amor de un padre. Él no había conocido la provisión de un padre. Hasta ese momento simplemente era una frase, un algo. Pero cuando él lo vio y corrió hacia sus brazos, se convirtió en toda una experiencia para él. Algo que ya estaba viviendo en carne propia. Y en ese momento esa palabra padre, que en algún momento sonaba algo hueca, cuando él abrazó a su papá, se convirtió en una realidad. Y él entendió y comprendió lo que significaba realmente un padre. Alguien que te ama, alguien que te cuida, alguien que te abraza, alguien que vela por ti. Y ahora esta palabra, padre, en algún momento de nuestra vida fue algo distante y lejana para nosotros. Pero cuando Cristo nos cambió, nos salvó, nos limpió, las cosas fueron diferentes. Yo no sé en tu experiencia, pero cuando yo creí en Cristo como mi Salvador, yo recuerdo muy bien, yo me tiré al piso, pero no de que el Espíritu me tomó, no. Yo caí al piso llorando. Y ahorita estaba haciendo memoria de ese momento. Yo pasé cerca de 3 horas llorando ahí en una iglesia. Llorando y llorando, agradeciéndole a Dios el haberme aceptado como su hijo. El saber que ya no iba a ser huérfano, sino que ahora tenía un Padre Celestial. 3 horas llorando. Algunos de ustedes ni un minuto han llorado por sus propias almas. Algunos de ustedes no saben ni lo que es realmente tener a Dios como Padre. Están viviendo una religión, pero no están teniendo una relación con Dios. Y algunos quizá no entendieron todo lo que dije, porque no saben lo que es ser un padre verdadero. Pero hoy en esta mañana Dios quiere ser un padre para ti. Y quiere amarte. Quiere que seas parte de la familia de Dios. Quiere darte la vida eterna. Quiere lavarte de tus pecados, limpiarte, sacarte de la orfandad para convertirte en su hijo. Y yo no sé cuál sea el concepto que tú tengas de Dios. ¿Qué piensas tú de Dios como padre? Pero te voy a leer lo que nuestros hijos piensan acerca de lo que debe ser un padre. Esto lo acabaron de escribir los pequeños allá atrás. Yo le pedí a las maestras que les hicieran una encuesta y que les preguntaran qué significa para ellos un padre. Se los voy a leer rápido. Omar, ¿me ayudas? Dicen los niños, se los voy a leer. ¿Qué es un padre? ¿O qué representa para ti un padre? Es alguien que me cuida y me da comida, dice uno de ellos. Otro dice, es un regalo de Dios. Hablando de los padres terrenales, ¿eh? Otro escribió aquí, alguien grande que tiene músculos fuertes. Pues yo no sé quién sea el papá de este niño, ¿verdad? No veo a Mr. México aquí, pero... dice aquí alguien regañón y que algunas veces no me regaña, que juega a los dinosaurios y que me da lo que yo pido y me hace palomitas y me lleva a donde él está. Fíjate esto, y me lleva a donde él está. Es lo que los hijos piensan, ¿no? Y me lleva a donde yo quiera. Otro niño escribió diciendo: alguien que me lleva donde quiero y me lleva a la escuela y me da comida y me da ropa. Alguien que es muy regañón, dice alguien. Alguien dice: un papá que es bueno y que es muy bueno. Bueno, esto no lo entiendo. Dice: alguien malo conmigo y a veces bueno conmigo, a veces muy bonito. Un regalo de Dios, dice un niño, y quisiera que no se hubiera ido. El papá es amor, dice. Debería ser más paciente y dedicado a pasar más tiempo conmigo. Papá siempre va a estar conmigo y es una de las personas que más quiero. Otro niño dice: tristeza porque no lo veo orar y ahora con su nuevo, ay, bueno, no lo entendí bien. Y el último dice: es alguien que es calmado y siempre hace las cosas feliz. Eso es lo que los niños allá atrás piensan acerca de lo que es un padre. Claro, no vienen nombres, ¿eh? Pero nuestros hijos necesitan nuestro ejemplo. Nuestros hijos necesitan que les enseñemos el temor a Dios. Nuestros nietos, aquí hay abuelitas que traen a los nietos, y eso es bien lindo. Les están enseñando el temor a Dios, a que amen a Dios. Como padre necesitamos analizar nuestra vida con nuestros hijos. ¿Realmente qué les estamos brindando? Si los amamos, los vamos a disciplinar para que ellos sean enseñados y corregidos en la vida. Les vamos a enseñar a amar a Dios. Pero ¿cómo un niño va a aprender a amar a Dios si el papá nunca ora en la casa? Eso es lo que nuestros hijos piensan acerca de lo que es un padre. Ahora la pregunta es para los que estamos aquí hoy. ¿Para ti qué es Dios como padre? ¿Para ti qué es Dios como un padre? ¿Alguien corajudo? ¿Alguien gruñón? ¿Alguien que solamente piensas que te va a castigar, que no te ama? Eso no enseña la Biblia. Quiero que se pongan en pie. Vamos a orar, vamos a buscar. Inclina tu rostro un momento y analiza de qué forma Dios es un padre para ti. ¿Realmente lo amas? ¿Realmente confías en Él? Soy tu padre y tú mi hijo. Más que al cielo te amé. En mi abrazo te haces fuerte con mi amor. Thank you. Sí. Gracias, Señor, tú eres nuestro Padre. Si tú tienes la necesidad de un Padre celestial, yo te voy a invitar a que levantes tus manos y que realmente clames a Dios y le digas: Señor, necesito que seas mi Padre. Necesito que seas mi Padre. Necesito que me salves y que me saques de la orfandad. Necesito que me limpies de mis pecados, de mi maldad, y que me hagas hoy tu hijo en esta tarde. Límpiame, perdóname, quita de mí el temor, quita de mí, Señor, el miedo, y perfeccióname en tu amor en esta mañana, Señor. Perfeccióname en tu amor y en tu misericordia, Señor. Mira mi corazón, mira mi alma, Dios, te necesito hoy. Yo quiero correr hacia ti. Yo quiero, Señor, ser parte de la familia que reinará por siempre en la eternidad con Cristo Jesús. Si tú tienes esta necesidad de un padre, levanta tus manos y dile: Señor, sálvame. Quiero ser tu hijo. Soy tu padre y tú mi hijo. Más que al cielo te amé. En mi abrazo te haces fuerte, con mi amor te alcancé. Soy tu sombra y tu amparo. En el vientre te formé. Aunque nadie más quedare, contigo yo siempre estaré. Te amo. Te amo. Por siempre. Te amo por siempre, por siempre. Gracias por amarnos, Dios. Gracias por hacernos aceptos. Ahora queremos cantar, Señor, de nuestro corazón que te amamos. Vamos a decirle ahora a Él: te amo. Te amo. Siempre, Dios, por siempre, por siempre. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Al conocerte, hoy sabemos que eres nuestro Padre. Pero no un Padre corrupto, no un Padre manipulador, no un Padre que nos abandona, no un Padre que nos cambia por una aventura. Eres un Padre que permanece cerca de nosotros todo el tiempo. Eres nuestro sustentador, nuestro proveedor, el que nos fortalece y nos da fuerza cuando no podemos seguir más, el que pone aliento en nuestra alma para seguir hacia adelante. Y ahora tenemos la completa seguridad de que somos herederos de Cristo y tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Eres nuestro Padre, Señor. Eres nuestro Salvador y jamás, jamás nos abandonarás, jamás nos dañarás, jamás nos perjudicarás, jamás nos lastimarás, porque eres un Padre bueno, eres un Padre misericordioso, eres nuestro Salvador y hoy te damos toda la gloria y la honra, Señor. Toda la alabanza, toda nuestra gratitud, toda nuestra adoración a ti, el único, el bueno, el santo y el grande Padre que tenemos. Te exaltamos y te glorificamos, Padre. He aquí tu pueblo, he aquí tus hijos, Señor. Venimos humillados delante de ti, venimos postrados ante tu gloria y majestad, reconociendo que fuera de ti nada, nada queremos, fuera de ti nada tenemos. Eres mi Padre y yo soy tu Hijo, Señor. Gracias. Dele un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Eres bueno, Señor, gracias. Eres nuestro Padre celestial. Eres nuestro Padre celestial. Aleluya, aleluya. Eres nuestro Padre, Dios. Y te adoramos y te amamos a ti hoy, Señor. Gracias, Señor, gracias. Ah, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Eso implica el conocimiento de Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Próxima semana, último tema de la serie. Último tema de la serie y que Dios los bendiga. No se vaya sin despedirse de alguien. Nos vemos esta próxima semana. Tenemos reuniones de oración y jueves.